Nos presentamos como un nuevo espacio político en La Pampa. Es un partido de izquierda, de compañeros que hemos transitado las diversas luchas y podemos decir que conocemos hasta el pensamiento y lo que realmente sufren esos compañeros. Debemos decir que hay una lógica que habla, que es hegemónica la lógica, que habla de que no hay que meterse en política, que la política es para algunos pocos, pero nosotros entendemos que hay que involucrarse para cambiar y transformar esta realidad social. Nosotros partimos también de la caracterización que hoy el obstáculo fundamental en esta coyuntura es el gobierno nacional, son las políticas neoliberales del macrismo. Y eso donde nosotros lo ponemos en cuerpo, en las manifestaciones, en los reclamos, en todo tipo de articulaciones. De hecho, nosotros venimos a formar parte del 21F, que tiene que ver justamente con eso, con tratar en la calle, movilizándose y discutiendo, argumentando, ponerle límite a las políticas neoliberales, porque creemos que lo que viene del año que viene, para este año 2019, va a ser de muchísima crisis. No se puede aceptar acríticamente el hecho de conformar listas con proxenetas, procesados y con causas que se pierden en los pasillos del Poder Judicial. Entonces, esos son los límites.